zombies mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Muy buenas tardes. Estamos en Oíd mortales. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Hoy... Yo luchando con la informática, con el Facebook, porque no sé qué le pasa. Bueno, nuestros oyentes igual tienen la posibilidad de escucharnos por AM690, por www.laretaguardia.com.ar, donde está Martín Valenzuela y aquí Fernando Tevele operando. Uh-huh. ¿Y por Facebook pueden o no pueden? ¿Cuál sería? Sí, yo ya lo estoy abriendo de vuelta, así que la idea sería que nos escriban a OIDmortales2011 a través del Facebook o a través de Twitter, y si no, a nuestro correo electrónico, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar. Bueno, y hoy tenemos una visita, hoy tenemos a un amigo aquí en el estudio, o sea que vamos a poder charlar tranquilamente. ¿Sí? Sí, está bueno tener gente invitada, como el lunes pasado que estuvo María Eugenia Otero. También, también. Bueno, y hoy vamos a tener unas palabritas, una anécdota que nos va a contar nuestro también compañero, el doctor Darío Reutemann. Claro, el lunes pasado, como se nos pasó un poco el programa, no llegamos a pasar lo que nos había preparado el doctor Reutemann, así que hoy lo vamos a pasar. Era en relación a la amistad, pero no importa, el Día de los Amigos no hace falta que lo festejemos solo un día. No. Así que hoy vamos a pasar lo que nos había quedado pendiente del lunes pasado. Y en el piso estamos con el doctor Reinaldo Saccone. ¿Vos lo conocés? Sí, un poco. ¿Qué tal, Reinaldo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto de estar con ustedes. Bueno, ya vamos a ir charlando con Reinaldo. Nos va a ir contando algunas cositas de su experiencia en esta profesión tan ardua, tan peliaguda, y sobre todo lo que la llevan en la salud pública. ¿Qué tal, Crisi? Entonces, ¿empezamos? ¿Vamos, Fernando? Si le parece a Fernando. Bien, estamos entonces acá en el piso con el doctor Reinaldo Saccone, y la idea era hablar sobre algunas relaciones que tienen que ver con la medicina y los gremios, que tienen que ver con los profesionales o los trabajadores de la salud. Para mí es importante decir que es un doctor, es doctor, es médico, ¿sí? Porque a veces decimos doctor y están hablando con un abogado, con un contador. Reinaldo es médico y pertenece a la SICOP, ¿no? Sí. ¿Y qué es la SICOP? La SICOP es la entidad gremial que representa a los trabajadores, a los profesionales universitarios de salud de la provincia de Buenos Aires, que trabajan en el ámbito público, sea este nacional, provincial o municipal. Uh-huh. Es una entidad que se ha ido gestando a partir de las asociaciones de profesionales de los hospitales y que llevamos ya unos 20 años de existencia. En esos 20 años hemos tenido, digamos, que enfrentar distintas situaciones conflictivas en el ámbito de la salud pública en la provincia de Buenos Aires, que es un ámbito difícil porque estamos hablando en primer lugar del conurbano de la provincia, donde todos sabemos que es un lugar demográficamente especial, porque hay 6 millones de habitantes como mínimo, con un que ha sido fuertemente castigado en los años 90 por la desocupación y la desindustrialización, que ha generado una enorme cantidad de personas que se calculan, de acuerdo a los momentos, pero actualmente un 20% que está bajo el nivel de pobreza. O sea, de cada 5 personas hay una que está es pobre, digamos. Uh-huh. Y tiene digamos, necesidades básicas insatisfechas. Entonces, el sistema público de salud, digamos, se ha mantenido en todo este tiempo tratando de dar respuesta a esta población, principalmente a la que está carente de cobertura médica por otros sistemas. Y ha sido una lucha continua porque todos los gobiernos, ahí no hay distinción de políticas, porque han pasado distintos partidos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y de un mismo partido han pasado distintas versiones del mismo partido, porque como todos sabemos, hay aún en el partido gobernante hay distintas versiones. Bueno, pero todos ellos han coincidido en escatimar el presupuesto necesario, en no imponer y no desarrollar políticas de salud que abarquen a toda la población, y ha sido en realidad una lucha permanente de nuestra entidad. Se ha formado en esa lucha para lograr mantener y mejorar los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. En eso hemos sido acompañados por algunos gremios como ATE, que tiene una rama en salud, y hemos sido fuertemente acompañados por este gremio, pero que no es mayoritario en el ámbito de los trabajadores de la salud. Hay otros gremios mayoritarios que pertenecen a la Federación FATSA, que es la Federación de Sanidad Argentina, y bueno, que no han tenido que han tenido más bien una actitud de acatar las indicaciones y acatar las políticas que provienen de los distintos gobiernos. Bueno, eso es en términos generales la explicación del gremio nuestro. Tiene una organización democrática, porque es un gremio formado en los últimos 20 años, entonces no es un gremio tradicional donde no existe la democracia interna. No, nuestra estructura es muy democrática, es a partir de las asambleas de los hospitales. Por ejemplo, la comisión directiva, que se renueva cada 2 años, se renueva de acuerdo a la representación proporcional sin piso, o sea que no es necesario sacar un número X de votos para poder entrar, basta que en la cifra repartidora alcance. Entonces, hasta las minorías, digamos, las listas minoritarias pueden tener representaciones en la comisión directiva, como ha sucedido en la última elección. Uh-huh. ¿Y qué profesionales intervienen? Bueno, esto es interesante. Bueno, porque es un gremio. Nosotros tenemos en realidad estamos reflejando una visión moderna de la atención de la salud, que se ha desarrollado en las últimas décadas, y que es el concepto de equipo de salud. Uh-huh. Es decir, el equipo de salud está integrado por distintas profesiones del arte de curar. Por ejemplo, algunas universitarias, otras no universitarias, pero por ejemplo, una partera pertenece al equipo de salud, aunque no sea médica, y una fonoaudióloga, un kinesiólogo, hay distintas profesiones del arte de curar que intervienen, y nosotros representamos a todas esas profesiones en pie de igualdad. Esto, que parece sencillo, en realidad es una gran unión, es un cambio muy importante, porque previamente había una profesión hegemónica, que era la del médico, y todos los otros eran auxiliares del médico. Uh-huh. El concepto moderno es que el paciente es atendido por un equipo, en el cual puede haber circunstancialmente alguien que coordine el equipo, pero no que, que sea hegemónico. Entonces, por esa razón, nuestro gremio es un gremio que representa a todos los sectores. Digo profesionales universitarios, acá cabe aclarar una cosa. Porque nosotros nos formamos a partir de una separación de la vieja corporación médica. Uh-huh. Entonces, y nos abrimos a formar un sindicato de todas las profesiones del área de salud. El último sector que ha ingresado y que forma parte de nuestro gremio es el de las licenciadas en enfermería. Uh-huh. Los licenciados en enfermería es una carrera relativamente reciente. El resto del equipo de trabajadores del hospital forma parte de los otros gremios, de ATE, de Unión Personal Civil de la Nación y todos los otros administrativos, que también nosotros tenemos el concepto de que el hospital es una unidad y que atiende... Que ellos también son parte del equipo de salud. Y son parte del equipo de salud, porque... Esto también lo hemos mencionado porque a veces se plantea en forma práctica, que ahora si quieren se los puedo contar. Pero el aspecto de principio es que es así, como yo te estoy diciendo ahora. Lo que pasa es que los otros gremios ya son preexistentes, claro. Y nosotros no podemos afiliarnos a un gremio donde que no tiene las condiciones democráticas que tiene el nuestro nuevo que hemos creado. Entonces hemos creado ese nuevo y estamos abiertos a que pueda a coordinar en las situaciones conflictivas. Lo hacemos con los gremios, lo hacemos con ATE fundamentalmente, porque los otros gremios no participan. Y pero por ejemplo, si algún trabajador no médico, no se puede, o médico no médico, no se puede. No, porque el estatuto está así. Es así. El estatuto no es, por eso nos dieron la personería, porque tampoco nos daban la personería si queríamos afiliar a todos. A todos, claro. Entonces, para obtener la personería gremial, tuvimos que hacer algunas concesiones, tuvimos que hacer algunas modificaciones en nuestro estatuto, porque era demasiado democrático para la legislación. Claro. Entonces tuvimos que hacer algo. Ustedes no tuvieron la suerte de Moyano, que arrasa con todo. No, nosotros claro. Al revés. Ustedes tenían que tener cuidado que Moyano no se llevara a los camilleros, que los llevaba con ruedita, todo lo que andan ruedas. Claro, no, y no solo Moyano, también todos los... Claro. No, nosotros fue una lucha fatal. Incluso ATE, que es un sindicato ahora amigo, estaba totalmente en contra de que nosotros tuviéramos la personería gremial. Finalmente, no fue así y no se opusieron. Pero, por ejemplo, en las audiencias de contradictorias donde otros gremios pueden oponerse en el Ministerio de Trabajo a que nos dieran la personería a nosotros, quien más se presentó en contra fue la Federación de FATSA. Ajá. Pero después nos dejaron correr. FATSA... tiene una filial en provincia. En provincia representa también, o puede estar representado también empleados de hospitales públicos, porque no acá. Sí, hay un sindicato de provincia de los trabajadores que se llama Sindicato de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires. Y adhiere a FATSA. Que forma parte de la Federación de. Porque en general FATSA adhiere a clínicas y sanatorios privados. Totalmente, pero también... Pero hay otras provincias que también, por ejemplo, en Tucumán también adhiere con los empleados, con los trabajadores médicos profesionales de hospitales públicos. Sí, ahora tenemos en Tucumán, cierro. En todas las provincias estamos creando entidades de profesionales de salud. Digamos que ustedes tienen una federación. Y hemos armado una federación en todas las provincias con la idea de poder defenderla. Nosotros tenemos dos ejes. La defensa del hospital público, del sistema público de salud, y la defensa del trabajador de salud. Son un eje gremial y un eje, como no somos corporativos, un eje de defensa de la salud pública. Por eso nosotros también nos involucramos en toda la lucha contra las privatizaciones y las tercerizaciones, que después, si quieren, podemos hablar. Sí, sí. Uh-huh. Y la federación, y con esto termino... Este bloquecito. Esto que me han dejado... hablar, la federación, estamos luchando para que nos den la personería gremial. cosa que se niega sistemáticamente la Secretaría de Trabajo. Por ejemplo, hay otro gremio, hay un sindicato ignoto de médicos de la República Argentina que se la dieron en 48 horas, pero a nosotros no nos dan porque saben que somos un gremio que defiende a los trabajadores y que es democrático. Y después me gustaría hablar, doctor Sacconi, ¿por qué la gente de la provincia se viene a atender a la capital? ¿Después lo hablamos? Después cuando lo quieran. Muy bueno, bien. Nos vamos a hacer un ratito. Oíd, mortales. Vamos a presentar ahora un tema y yo le pedí a Fernando que me avisara antes de presentarlo porque en esta semana para mí en lo personal es muy especial porque tenemos, porque nace una sobrina que debe estar naciendo, en Madrid está, y por el otro lado nació Ámbar, que hizo abuela a una de mis amigas, y por eso este tema está dedicado a Ámbar y a Yani. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Estamos escuchando a Axel en Celebra la Vida. Oír. Mortales. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Sí. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Quería contar una historia que combina los acúfenos, los zumbidos de oído, con la amistad. Y esta es la amistad entre Jorge Newbery, el pionero de nuestra aviación, y Carlos Gardel. Resulta que una noche Jorge Newbery estaba bailando tangos en el Armenonville con algunas chicas del lugar, y al pasar por detrás de él un compadrón lo empujó y perdió el equilibrio en el medio de un firulete. Newbery cayó al piso. El compadrito en cuestión siguió hacia la salida y desde ahí, dándose una vuelta, festejó su chiste con una risotada de burla. Newbery se disculpó con su compañía de baile, salió a la calle y le dio una paliza al provocador porque era muy buen boxeador. Eso lo contaba don Carlos Borcosque, que era periodista y aviador y amigo de Jorge Newbery, que murió Borcosque en los años 60. Newbery era ya una figura de enorme popularidad en todos los niveles sociales y seguramente el primer ídolo popular que tuvo la Argentina. Sus historias se propagan en todos lados y la leyenda de Newbery, como la de otros como él, quedó en el tango, en una obra que grabó un poeta que también era boxeador y era Celedonio Flores. Y decía Celedonio Flores: amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un elegante los calzó de cross. Corrientes Esmeralda, allá por el año 902. Es un tango que se llama Corrientes Esmeralda, de Celedonio Flores y Francisco Paquiano. Sin embargo, el encuentro entre Jorge Newbery y Carlos Gardel se inicia en 1913, cuando Gardel y Razzano empezaban a cantar en dúo. Entonces un hombre muy rico que se llamaba Francisco Taruel, que era un hombre de la noche, los había escuchado en varias ocasiones y le propuso a Razzano que lo deleite junto a Gardel con una de sus canciones, y entonces fueron los dos para el Abasto a ubicarlo primero a Gardel, y esa noche se juntaron Gardel y Razzano en la confitería Perú con Taruel. En ese lugar, en la Avenida de Mayo, había gente muy importante de la sociedad porteña, entre ellos un senador, y entonces los dos trataron de esmerarse y cantar muy bien ante la distinguida concurrencia que tenían. Transcurrió la noche en este establecimiento que manejaba allí en la Avenida de Mayo Madame Jean, que el verdadero nombre era Giovanna Ritana, que había llegado a Buenos Aires con la compañía de Caruso. Luego se fueron de allí, fueron a pasar a terminar la noche al Armenonville, que era entonces un lugar muy elegante y nocturno de la Avenida Alvear, muy cerca de la Avenida Libertador, y el Armenonville toma el nombre de un lugar similar que había en París, en el Bosque de Boulogne, y era un edificio de dos plantas rodeado de jardines. En la planta baja tenía la principal pista de baile, mesas y un pequeño escenario, y arriba había cuartos para pasar gente juntos y cuartos privados. En uno de esos cuartos, Gardel, Razzano y Taurel y sus amigos la pasaron tomando champagne y escuchando las canciones del dúo. Y en aquel momento las canciones eran el Moro, el Pagaré, la Pastora o Adiós, que me voy llorando, un tango que había compuesto Bettinotti. El canto entusiasmado del dúo atrajo una multitud de gente alrededor, y entre ellos estaba Jorge Newbery, quien entonces conoció a Carlitos Gardel. Jorge Newbery murió poco después, igual que Gardel, en un accidente aéreo el 1 de marzo de 1914. Hay un momento, hay un discurso que pronuncia el senador Palacios, primer senador socialista que tuvo la Argentina, en el momento de inaugurarse un monumento a Jorge Newbery, y compara la figura de estos dos amigos, de Newbery y de Gardel. Dice: Newbery nace en un hogar de clase media en el barrio de Belgrano. Gardel viene con su madre como pasajero de tercera en un conventillo del Abasto. Tienen infancias diferentes. Jorge Newbery viaja a Nueva York a los 8 años a conocer a sus abuelos paternos, y a los 15 vuelve a Estados Unidos nuevamente para ingresar a dos universidades y obtener el título de ingeniero electricista. Carlos era un chico francés que había nacido en Toulouse, no tiene padre conocido, se cría en la calle, integra barra brava de pibes en las que ya se destacaba su pieza y su arrojo. Carlos sería pronto laburante para ayudar a su madre, conoció oficios cambiándolos a rigor de las necesidades y las inquietudes íntimas, fue aprendiz de cartonero, tipógrafo, vendió joyas, su calle fue la universidad y el arrabal, donde se mezclaban el campo y la ciudad, y donde tallaban los tauras y los guapos, y donde payaban las voces mayores. En esos mismos años, Jorge Newbery fundaba con otros precursores el Aeroclub Argentino, batía los récords de distancia y de altura en globo, y propugnaba la municipalización de los servicios de alumbrado de la ciudad de Buenos Aires. A Gardel, mientras tanto, le gustaba cantar, le atraían las óperas, a la vez que las verseadas de los payadores, que entonces dominaban en el fervor popular. Newbery cruza el Río de la Plata en aeroplano de ida y vuelta y programa entre abrazos y aplausos que ha hecho eso para levantar el espíritu nacional y despertar un entusiasmo para que la aviación viva y triunfe en el país. Carlos, mientras tanto, iba y venía con su guitarra prestada ante la angustia de su madre, que no veía con buenos ojos esa vocación de artista que, según ella, lo condenaría a las vicisitudes del hambre y de la estrechez. Newbery iba y venía en su aeroplano de juguete, seguido por el desvelo de su madre, que ya había perdido a otro hijo, Eduardo, en el espacio, tripulando el Pampero, un globo en el que se murió el hermano de Jorge Newbery. Carlos desaparecía de pronto del hogar por varios días, enredados en fiestas, donde se lo conocía como el morocho del Abasto, de pelo partido al medio, en dos bandas, como Florencio Sánchez. Newbery planeaba en la hazaña mayor para ese entonces, que era el cruce en avión de la cordillera de los Andes, reforzaba su motor y estudiaba los vientos. Gardel analizaba las razones de la gente que componía los auditorios populares de la época, en los comités, en las tabernas, en las celebraciones del arrabal. Y un día se encontraron en el Armenonville. Gardel había ido con su amigo Razano, estamos repitiendo un poco, llevando por sus aficiones al término de una fiesta. Newbery estaba con otros amigos, con Tito Jiménez Lastra y el ingeniero Alberto Macías, todos aficionados a la naciente aeronáutica nacional. Los graves, la voz grave, atenorada de Gardel, deleitó a Jorge Newbery, que no podía imaginarse que unos años después el cantor iba a componer y grabar un estilo en homenaje a su memoria. Newbery es el galerita, Gardel es el reo, el galerita baila tango y el segundo canta tango. El tango los une con su embeleso y al final también Gardel se pondrá la galerita y el sombrero de copa, se codeará con reyes y príncipes y con las luminarias de la intelectualidad. Los dos fueron ídolos de Buenos Aires, los dos sedujeron a la multitud. Newbery no está vigente en el alma popular porque el tiempo ha borrado un poco su hechizo y el magnetismo de sus hazañas, y los grandes y poderosos aviones de hoy se han acostumbrado al hombre, a lo cotidiano, aunque oyen nombrar a Newbery a todas horas en el aeropuerto, en el aeroparque. La idolatría no alcanza a los porteños antiguas proezas. Gardel sigue al presente a través del milagro de la voz y la difusión de su imagen varonil, que trasciende fronteras y gana partidarios en América y en todo el mundo. En 1937 los restos de Jorge Newbery fueron trasladados desde la Recoleta al Museo de la Chacarita por una suscripción que costeó el pueblo. Esto es lo que dijo, entre otras cosas, Alfredo Palacios en el discurso del 2 de mayo de 1937 en el acto de traslado de los restos de Newbery de la Recoleta al Monumento de la Chacarita, recordando a estos dos amigos y que yo estoy recordando hoy para ustedes en el Día del Amigo. En diciembre del mismo año, de casualidad, también se inauguraba el Monumento a Gardel, construido por el pueblo. Desde entonces están ahí, casi juntos, cercanos en la Chacarita, y es posible que en algunas noches de luna Gardel le cante bajito a Newbery aquel estilo que le grabó con emoción en su homenaje. El estilo con música y letra de Gardel y Razzano, dice: es un, en un abrazo inmortal la guitarra y el poeta sollozan por el atleta de la aviación nacional, Newbery, el cóndor genial, que fue en sublime locura, a 6.000 metros de altura, rompiendo brumas ignotas, cayó con las alas rotas en la negra sepultura. Columna del pensamiento que ha derribado el destino, ya cada pecho argentino te consagra un monumento. Titán que al rayo y al viento desafió en su trayectoria, no morirá tu memoria, serás grande entre los grandes, aunque el laurel de los Andes no resplandezca en tu gloria. Duerme gran americano en sepulcro de granito, has entrado al infinito volando en tu monoplano. Tú como mártir cristiano mueres mirando la esfera, y como Roldán Nigera quisiste en tu arrebol robar el disco del sol para usarlo de tu bandera. Este es el homenaje que le hace entonces, que le hacen Gardel y Razzano a su amigo Jorge Newbery. Para el Día del Amigo, y recordando a alguien que tuvo acúfenos, que fue Jorge Newbery. Oíd, mortales. Y seguimos en Oíd, mortales, por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y pueden comunicarse a oidmortales2011@yahoo.com.ar, oidmortales2011 Facebook o Twitter. Y recuerden que sábados y domingos se reitera este programa a las 16 horas por www.laretaguardia.com.ar. Y después de escuchar esta anécdota de la amistad entre Jorge Newbery y Carlos Gardel, que muchos seguro no la conocíamos cómo era esa relación, nosotros seguimos aquí en el piso con Reinaldo Sacones, médico del Hospital Parisien y directivo de la SICOP, la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Cristina. Bien, nos había quedado pendiente, doctor Sacones, esto de por qué la gente de provincia se viene a atender a Capital. Y si, bueno, esto es así, ¿qué le parece? Es muy sencillo entender. Porque en la provincia de Buenos Aires no existen la cantidad, no existen los servicios y la oferta de servicios que hay en la capital federal. Estamos hablando del sistema público, ni hablar de otros aspectos. Entonces, pero ¿esto por qué se debe? Porque hay una desigualdad entre el crecimiento, la explosión demográfica del conurbano bonaerense con la provisión de servicios. Para poder poner los servicios de salud necesarios para esa masa de población que hay, tendría que haber una política del Estado destinada a tal efecto, cosa que no hay. Hay solo en una ínfima parte. Por ejemplo, para que tengan una idea, vamos a ir al municipio de Matanza. Es un municipio con 2 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Para tener una idea, es la cuarta provincia del país. Más habitantes que La Matanza solamente tiene la provincia de Buenos Aires, la capital federal, Córdoba. Y Santa Fe, posiblemente. Santa Fe peleado. Es la cuarta provincia. Entonces, ahí se necesitan 3 hospitales como el Hospital Argerich. Para tener, ustedes conocen el Hospital Argerich o el Hospital Fernández, cualquiera grande de la capital, tiene que haber 3 para esa masa de población. Y ahí y el hospital de máxima complejidad es el Paroy 100, que es un hospital hecho no para la máxima complejidad en la época de la dictadura militar y que tiene solamente 300 camas de internación, que es una manera de medir la capacidad de los hospitales. Y es el hospital de mayor complejidad de la provincia. Del municipio de La Matanza. Entonces, con eso ya tenemos una idea bastante clara. Además, si a eso le sumamos que una parte importante de la población es carente en todos los aspectos, o es desocupada o trabaja en negro, por lo cual no goza de los beneficios sociales. Y aquellos que gozan de los beneficios sindicales terminan yendo al hospital. ¿Por qué? Porque también en las obras sociales sindicales la atención médica es deficitaria porque está concentrada. Por ejemplo, obreros de la construcción muchas veces tienen que ir a la capital para atenderse. Para un obrero de la construcción que vive en González Catán tiene que ir a la capital, entonces no va, o va al hospital. Eso es un aspecto. El otro aspecto es que se vienen cumpliendo políticas, porque esto no es un invento de los gobernantes actuales, ni de los que estaban antes, ni antes, ni antes, sino que son políticas establecidas a nivel global. Por ejemplo, hay una recomendación del año 1988 del Banco Mundial que se llama el Consenso de Washington, por el cual los estados debían desentenderse de los gastos en salud y eso pasar, por ejemplo, el Estado Nacional pasar los hospitales a la provincia y la provincia pasar a los municipios. Y los municipios tampoco tienen la plata para mantener los hospitales. En la provincia de Buenos Aires, en el año 1993, se hizo un remedio de esto, una solución que consiste en que los hospitales de cierta complejidad, o sea, lo que se llama el segundo nivel de atención en términos sanitarios, pertenecían a la jurisdicción provincial, eran mantenidos por el presupuesto de la provincia. Y lo que se llama el primer nivel de atención, que es lo que conocemos como la salita o los centros de salud. O centros de salud. En Ciudad de Buenos Aires serían los CESAC. Exactamente. Eso pertenecía a los municipios. En La Matanza, con 2 millones de habitantes, ¿cuántos centros de salud tiene que haber? ¿Cuál es el presupuesto de ese municipio que para salud? Es enorme el que debiera disponer. Hay otras cosas que, si tuviéramos más tiempo, les contaría sobre también cómo se distribuye la plata del presupuesto de salud. Claro. Donde cada municipio trata de obtener lo máximo que puede, entonces inventa camas o distintas formas para obtener ese dinero. Como es plata que, además, es plata que no viene sellada para salud, sino que es plata que recibe la tesorería del municipio y después la usa para lo que se le ocurre. Claro. Bueno, entonces ese es el problema de las políticas de salud, que no son tendientes a resolver el problema de la atención médica. Y en eso nuestro gremio, junto con el ATE, y ambos nosotros pertenecemos a la CTA, no lo habíamos dicho hasta ahora, pero quiero aclararlo, nosotros realizamos un plebiscito de todo el gremio que por mayoría resolvió ingresar a la CTA hace 5 años. Desde entonces formamos parte de la CTA y nuestros dirigentes están en el Consejo Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos. Obviamente no en el sector oficialista, porque después de todo lo que estoy diciendo, sí. Nosotros estamos siempre, todos los gobiernos, ninguno nos cae bien, porque contra todos estamos luchando para exigirle mayor aporte y mayor preocupación por la salud pública. Yo quería comentar, como último, para que se vea un ejemplo claro. Hace 5 años, en nuestro hospital, se decidió que, por ejemplo, un hospital de tal magnitud no teníamos tomógrafo. Entonces, las teníamos que mandarla a hacer afuera, con cargo al Estado, con el consiguiente traslado del paciente, la pérdida de tiempo, etcétera. Entonces, el Ministerio decidió poner un tomógrafo tercerizado, es decir, una empresa privada ponía un tomógrafo en el hospital, traía a su gente, empleaba a su propia gente y pagaba el alquiler, digamos, en tomografías gratis para el hospital, que por supuesto era una proporción menor de las que tomaba pagas a las obras sociales y otro sector. Bueno, nosotros nos opusimos terminantemente a eso, y no solo nos opusimos a que se instalara, sino que además generamos con otros gremios y las fuerzas vivas del municipio y las organizaciones sociales y la sociedad de fomento, un movimiento que se llamaba Por un Tomógrafo para la Matanza, un tomógrafo gratuito para la Matanza, que llegamos a juntar 30.000 firmas en todos los barrios y generamos un movimiento que hizo que finalmente el Ministerio de Salud pusiera el tomógrafo como instalación propia perteneciente al hospital. Y bueno, eso muestra también que las políticas de los gobiernos también se puede torcer la mano, se puede, si hay una disposición popular, si hay una fuerza, en este caso fue el gremio nuestro el que llevó la batuta de ese proceso, pero sin la fuerza de la gente no lo hubiéramos logrado nunca. Pero siempre es en base a lo que, tomando lo que vos decías antes, que siempre estás con los gobiernos enfrentándote o peleando, es si no siempre ser enfrentando, nosotros siempre, claro, enfrentando políticas de Estado que no van a favor de la salud pública, sino que hay que forzarla. Exactamente. Hay que forzarla. Exactamente. Es decir, y yo en eso estoy convencido, de que la salud pública es el disfrute de la atención médica para toda la población, es una conquista. Y no solo en nuestro país, también uno de los ejemplos puede ser en la posguerra, el sistema de atención médico en Inglaterra, que fue producto de las grandes oleadas de lucha que hubo de la clase obrera inglesa al terminar a los fines de la Segunda Guerra para recuperar su nivel de vida, ¿no? Entonces, producto de eso se instaló el sistema. Y fuera de programa, ¿le puedo hacer dos preguntas más, doctor? ¿No preparadas? Dale, dale. Sí, doy. Yo tengo más, me parece. ¿Por qué nos cuesta tanto a los que trabajamos en salud darnos cuenta que somos trabajadores, darnos cuenta que somos tan trabajadores como cualquier otro trabajador? Claro. ¿Y la otra cuál es? Y la otra es una pregunta, la otra es personal, súper personal. Dale. ¿Por qué es médico? ¿Por qué se le ocurrió ser médico? Bueno, está bien. Y no ser otra cosa. Bueno, es más fácil contestar la primera. Bueno. Porque es un poco por... Mi papá era médico. Un poco por tradición familiar, otro poco por sentimientos humanitarios. Por ejemplo, yo aprendí mucho de mi vieja, que era humanitaria, muy considerada con la gente y dispuesta a colaborar. Entonces, una profesión me llevó eso a una profesión que en realidad es el cuidado de las personas, ¿no? Entonces fui a esa profesión. Lo que posiblemente haya sido quizá décadas atrás profesiones de alta consideración social y bien remuneradas, eso ha ido cambiando en las últimas décadas, porque asistimos en realidad a un cambio vertiginoso. Primero porque hay una realidad, hay una complejización creciente cada vez en la atención médica, me refiero, porque también hay otros aspectos como es la medicina preventiva, como es la educación para la salud, pero yo me refiero solamente a la atención médica. Ha cambiado drásticamente porque hay una complejidad mucho mayor, se necesita una cantidad mayor de saberes, de gente que conoce y sabe hacer cosas. Entonces, que eso constituye, por eso, lo que llamamos el equipo de salud. Y al necesitar toda esa gente, a juntarla en grandes unidades de prestación médica, porque lo saca de los consultorios privados al profesional de salud, porque es poco lo que se puede hacer en el ámbito del consultorio privado. Solamente con ver las tecnologías de diagnóstico, las tecnologías de tratamiento, de recuperación. Entonces, al juntarlo y concentrarlos en lugares de trabajo, bueno, los convierte prácticamente en empleados, trabajadores, como una gran fábrica donde, claro, donde digamos, el producto es el cuidado y el mejoramiento de la salud de las personas. Después, también pasan a cobrar sueldo, pasan a trabajar para patrones o para un empleador grande que es el Estado, bueno, entonces se convierten en trabajadores. Hay gente que no se da cuenta de que eso pasó y todavía cree que es posible. Por ejemplo, existen las corporaciones que intentan volver a un pasado donde de hegemonía médica y de que el del médico brujo, digamos, pero eso ya no existe más. Eso va a ir. Entonces las corporaciones en realidad quieren dar vuelta para atrás la rueda de la historia, y cosa que no es posible. Y felizmente nosotros hemos podido empalmar con esa situación objetiva y poder generar un instrumento de defensa de los de los profesionales de salud, como es el gremio. Yo lo consultaba porque, bueno, por lo menos a nosotras en nuestra profesión nos cuesta a veces nuclearnos, pelear, juntarnos con nuestros compañeros, como que cuesta la conciencia del gremio, digamos, del gremio trabajador. Claro. Bueno, en todos los ámbitos. Sí, eso no solo vale, los eso, médicos, ¿no? Y los profesionales. Y los que forman parte de un sector que antes se consideraba, digamos, exento de tener esa problemática de trabajador, y que ahora está, bueno, más todavía. Bueno, ya nos quedan unos pocos minutitos. Vamos a una tanda y volvemos. Hoy, mortales. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Y ya nos quedan pocos minutitos, pero hoy se cumple un aniversario, ¿no? ¿Es el cumpleaños? Sería el cumpleaños de Juan Verdaguer. Un humorista uruguayo que ya, bueno, hace unos años falleció. Pero justamente hablando de medicina y en este programa de salud, tenemos algunas cositas que Verdaguer decía de los médicos. A ver. Yo siempre voy al doctor cuando siento algún malestar. Hace poco fui al doctor, un doctor que me recomendaron. Le dije, doctor, me duele la espalda. Me preguntó, ¿en qué parte? Yo le dije, en todas partes, en casa, en la calle, en el restaurante. Me dijo, no seas estúpido, ¿en qué parte de la espalda? Le dije, en toda la espalda, desde aquí hasta acá. Cuando camina, sí, doctor, sentado también, y acostado. Doctor, sentado, caminando o acostado, me duele la espalda. Por eso vengo a usted, para que me diga qué es lo que tengo. Me tomó la presión, me pegó en la rodilla ese asunto que hace. Fue a la biblioteca, agarró un libro de medicina, así grandote. Media hora estuvo estudiando el libro. Se acercó, me preguntó, dígame, ¿usted ya tuvo esto antes? Le contesté, sí, doctor. Me dijo, bueno, se lo agarró otra vez. $5,000 la visita. La culpa fue mía. Hubiera ido a mi doctor, que hace años que lo tengo, un doctor muy bueno. No como esos doctores que lo tratan uno del hígado y uno se muere del estómago. Este lo trata uno del hígado y uno se muere del hígado. Fue el que me operó del apéndice. El día que me operaron, lo recuerdo como si fuera hoy, me llevaron a la clínica, me hicieron pasar a una habitación, me sacaron toda la ropa, me pusieron un camisón blanco, me acostaron en la cama, me taparon con una sábana y se fueron. Al rato llamaron a la puerta. ¡Se puede! Le dije, adelante. Entró una enfermera. Sin decir nada, se acercó a mi cama, me destapó, me sacó el camisón blanco, con una esponja con jabón me enjabonó todo de arriba abajo. después con una esponja, con agua, me enjuagó todo de arriba abajo. Y después con una toalla me secó todo de arriba abajo. Me puso el camisón, me tapó con la sábana y se fue. Lo que me tiene intrigado hasta el día de hoy es para qué esa buena mujer antes de entrar preguntó, ¿se puede? Bien, seguimos entonces en esta última parte de Oíd Mortales. Queremos anunciar las 42 jornadas en el Hospital Pirovano de Mujer, Infancia y Familia, desafíos y propuestas que serán del 29 de octubre al 2 de noviembre. Si quieren participar pueden comunicarse al 4544-6377. Y también tenemos las jornadas de concurrentes y residentes de fonobiología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se van a hacer 24 y 25 de septiembre en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Serán de 9 a 16 y quienes quieran inscribirse o estén interesados pueden escribirnos acá directamente al programa, que nosotros le pasamos la información, o a fonoaudiologia@yahoo.com.ar. Sí, Luis. Bueno, ya estamos en la parte final del programa con el doctor Rinaldo Saccone y vos. Aprovechando que hablaba de las jornadas de concurrentes y residentes de fonobiología, saludamos a todas las fonobiólogas que han reasignado sus cargos como residentes y concurrentes en un acto de readjudicación que fue memorable porque tuvimos más cargos, por un lado, y porque entre las propias futuras concurrentes y residentes pelearon por algunas cuestiones que hablan de la buena gente que son estas chicas antes de ya ser concurrentes y residentes. Por el otro lado, yo necesito saludar a mis compañeros y compañeras de inglés que terminamos el curso el sábado, que nos fue creo que a todos bien y que queden que los iba a saludar. Y tenemos cumpleaños como el de Mónica Francischetti, el de Laura Lodolo, que nos han escrito y están escuchando, a María Marta, que siempre nos escucha, a Franco, a Cristina, a todos ellos. Y nosotros ya estamos en el final con Reinaldo Saccone. Gracias, no sé si te queda algo más por decir, por comentar, y seguro que no va a faltar oportunidad que sigamos conversando sobre estos temas de salud pública. No, gracias por haberme invitado, y siempre que podemos tratamos de dar a conocer a la comunidad las cuestiones que afectan al tema de la salud pública. Sí, es nuestro interés en el programa justamente eso, hablar sobre eso, y no solamente lo que pasa en Buenos Aires. Hemos tocado temas de problemas de salud en Salta, en Tucumán, en Río Negro, en Entre Ríos, en Entre Ríos, el Hospital Masbernat, estuvimos allí, sí, sí, porque es como que también desde Buenos Aires está muy focalizado, muy centralizado, y parecería que la salud en otras partes del país está tranquilo, y sin embargo pasan cosas, y algunas iguales o peores que las que nosotros vivimos acá, ¿no? Exactamente. A lo mejor lo que pasa acá es que pareciera estar muy tranquilo y deberíamos estar un poquito más movilizados. También eso. Con también las cosas eso que nos pasan. Nos estamos despidiendo, Fernando. Nos quedan 2 minutitos de programa. Entonces, yo lo que les quería era comentar que a las 9 hoy por AM690 y www.laretaguardia.com.ar está el programa de nuestro amigo psiquiatra Alfredo Grandes en Sueños Posibles, el programa que hacen por aquí. Hoy va a estar María Elena Anadeo, que es legisladora de la ciudad, y van a tratar el tema manicomios, salud mental o solución final. Y con Hernán Escoro Fitz, que también es psicoanalista y es trabajador del Hospital Borda. ¿Vos querías decir parece algo? Que los talleres de la memoria del lunes pasado te vinieron bien. Dijiste todo de corrido y ¿viste? Te acordaste de todo. Muy bien. Muy bien, Luis. Ahora, ¿vos sabés qué tenemos para el lunes próximo? Para el lunes próximo tenemos otro invitado aquí en el piso, ¿no? Ah, sí. Vuelve el doctor Carlos Vázquez Barreiro, que es médico ginecólogo, y vamos a hablar de ginecología y sexología. ¿Para qué? No sé. ¿Vos ya no te acordás? No. Ah, bueno. Bueno, nos estamos yendo entonces. Agradecemos allí en AM690. A Martín Valenzuela. Y aquí en www.laretaguardia.com.ar, Fernando Tevele. Bueno, y a Reinaldo Sacone, nuestro amigo, compañero, médico del Hospital Parisien y dirigente de la SICOP. Gracias por haber venido, Reinaldo. No, gracias. Además, son muy simpáticos y con sentido del humor, ya veo. Sí, tratamos de pasarla bien porque, bueno, es un tema que si lo tomamos muy a veces a pecho, tenemos que tomarlo. La salud, la risa también es salud, ¿no? Dicen. Bueno, nos vamos. Chau, Cristina. El lunes vamos a estar de nuevo en Oíd Mortales. Chau, chau.